Hola, buenos días. En un programa anterior de nuestra columna histórica, tratamos de dar ciertas características, ciertos rasgos que iban manifestándose en forma ascendente, en una secuencia ascendente, durante los años anteriores al 73, a 1973, donde la clase trabajadora argentina, la clase obrera y sectores populares habían ido ganando en conciencia y en organización. Y eso se había manifestado, como decimos, en una serie de rasgos que ponían permanentemente en conflicto a los trabajadores con los sectores empresarios, con una clara identificación antipatronal, pero también con una identificación antiburocrática muy clara y que había determinado en todos esos años previos muchos conflictos en las fábricas. Lógicamente, esto no era en todo el territorio argentino ni en todo el mundo del trabajo, pero los sectores donde sí se manifestaban esta secuencia de que hablamos eran sectores de la clase obrera con una importante incidencia en la economía del país. No eran cualquier sector obrero, ¿no es cierto? Y como decíamos en otro lugar, se concentraban en determinadas áreas geográficas también del país. Pero esas prácticas antiburocráticas de reconocimiento de la burocracia, de luchas antipatronales cada vez más violentas, si se quiere decir, o cada vez más con enfrentamientos más claros, de amplia democracia sindical y solidaridad que se manifestaba en todos los conflictos, también iba siendo incorporada en otros sectores más amplios, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, volvemos a insistir, no era en todo el país, eran una situación que se insinuaba con gran potencia. Esto es el momento de la llegada de Perón. Está este cuadro porque precisamente la dictadura, en la figura del general Lanusse, había planteado las elecciones y había permitido la vuelta de Perón para justamente encontrarle una solución a esta crisis de representatividad, a esta crisis de hegemonía que tenía los sectores de poder en la Argentina, confiando en que Perón, digamos, fuera un equilibrador de la situación, ¿no? Y quizá el único que podía encontrar una vía de reencauzar este momento, ¿no? De reencauzarlo en favor de los sectores empresariales y de poder. En junio de 1973, el 6 de junio, se firma el Pacto Social. Este pacto, firmado por la parte obrera por Rucci, con Helbart, de ministro de Economía, y al cual adhieren incluso la sociedad rural y numerosos sectores empresariales, tenía por objetivo generar como una especie de tregua, ¿no es cierto?, donde se proponía alcanzar durante un tiempo el crecimiento económico que pudiera, a través del desarrollo industrial y un plan de exportaciones, en 4 años volver a poder establecer una distribución del ingreso del orden del 40-50% de la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Entonces, se establecía, para que este pacto se pudiera realizar, primero un aumento salarial para evitar conflictos y luego una suspensión de la negociación colectiva por 2 años, un congelamiento de precios y salarios, básicamente. Este plan, a poco andar, va a manifestar que sobre todo los sectores empresariales no lo van a respetar y la conflictividad obrera va a crecer rápidamente y se va a manifestar en un enfrentamiento permanente que no tiene nada de pacto, digamos, que luego de la muerte de Perón se va a agudizar porque precisamente va a haber un gran vacío político que no va a poder manejar la situación, mientras la situación económica se va a empeorar con muchos problemas en el plan que se había previamente imaginado y con mucha desocupación, una inflación que trepa al 200% y que por supuesto es respondida permanentemente esta situación con la caída del salario real por manifestaciones cada vez de enfrentamiento mayor con las patronales. Bueno, entonces se va a abrir todo este periodo de enfrentamientos, van a ir acompañados de una consolidación de las decisiones por consenso, de los pronunciamientos anticapitalistas y antigubernamentales, de la solidaridad con las luchas y experiencias zonales, con saltos organizativos que se manifiestan en la unificación de las luchas, a veces zonales, a veces regionales, siempre una gran solidaridad en todos los casos. Ir como siempre rebalsando a la CGT, obligándola, ¿no?, a, digamos, actuar y con siempre la posibilidad de una ruptura. Ese movimiento ascendente, siempre bajo el método asambleario, las resoluciones por consenso, con un crecimiento organizativo permanente de la lucha salarial, se va a avanzar hacia la lucha por el control dentro de fábrica, la lucha contra el plan económico, la defensa de los partidos políticos, la libertad el pedido por la libertad de los presos. Bueno, todas hay un cuestionamiento al sistema que se manifiesta en los boletines internos de las organizaciones, digamos, de las organizaciones obreras, ¿no es cierto? Pero también va a haber en todo este tiempo una incorporación de sectores nuevos, estudiantiles y profesionales. Bueno, pero digamos, todo esto va a ir aumentando, podríamos decir, hasta el momento en el cual más o menos se coincide que es el momento que alcanza mayor esplendor, que es junio, julio, agosto del 75. Pero hay una límites en esa capacidad de las coordinadoras, porque no se logra concretar, por ejemplo, un gran frente antigolpista, antifascista, que se venía a venir de alguna manera, ¿no? Porque, es decir, falta una proyección nacional, porque en todo este tiempo hay muchas medidas represivas, no solamente que hay un accionar represivo permanente en las movilizaciones, en parar muchos de los movimientos que se realizan, sino que también hay secuestros y muertes permanentes cuando se detectan trabajadores que encabezan las luchas. Esto es constante durante todo el 74, 75, incluso en el 73 comienza. Entonces, hay un efecto, ¿no es cierto?, de esta permanente represión, pero no solo eso, sino que hay medidas concretas en lo represivo. Por ejemplo, hay una ley de asociaciones profesionales que establece el unicato sindical, la ilegalidad de los sindicatos por empresas, que permite intervención de filiales, que extiende los mandatos y fueros sindicales, que también otorga poder al unicato para hacer caducar mandatos. También durante este periodo se promulga una ley de seguridad que modifica el Código Penal, estableciendo penas más grandes por una supuesta asociación ilícita que, por ejemplo, asesinatos, ¿no? Entonces, digamos, todo el efecto represivo probablemente está actuando también en estos sectores trabajadores. A partir de esos meses, que podríamos decir junio, julio, agosto del 75, donde se manifiesta en su esplendor o en su máxima expresión el avance casi ininterrumpido de las coordinadoras, lo que sucede es un periodo en el cual aparentemente, bueno, esto es una discusión, ¿no es cierto?, que se realiza muy a posteriori, se va produciendo una especie de reflujo que, si bien va a seguir actuando la coordinadora, como decíamos en otro momento, hasta el golpe, incluso durante la dictadura, pero ya no va a poder tener esa, no, no va a poder lograr esa proyección nacional, esa proyección de proyecto político, no va a poder lograr enfrentar en un gran movimiento de masas a la dictadura. Hay mucho para aprender de esta experiencia. En fábrica se van logrando poderes que modifican las condiciones de trabajo y la relación con la patronal. Hay un permanente aumento del activismo, es decir, se incorporan y se incorporan compañeros. Hay una nueva correlación de fuerzas entre las coordinadoras, los sindicatos, la CGT. Aclaremos que las coordinadoras nunca se plantearon suplantar a la CGT. Y hay una actividad, como decíamos, de activa de la izquierda, ¿no es cierto? Esto suscita muchos temas para el debate. Un debate central, casi podríamos decir, es la cuestión del doble poder. Es decir, bueno, sería necesario caracterizar qué se entiende por doble poder y si realmente las coordinadoras tuvieron esa posibilidad o en una proyección posterior la pudieran tener. Bueno, este es uno de los temas quizás nodales, ¿no? Para debatir. Pero vamos a dar solamente algunos datos generales para concluir. Vamos a dar una especie de cronología, ¿no es cierto? Y luego alguna idea de qué cantidad de fábricas estaban incorporadas en cada coordinadora. Bueno, a fines de mayo del 75 se promulga la ley 2840, ya hay muchos muertos y presos y hay una clandestinización que se impone por el problema de seguridad en las fábricas. En junio, el 3 de junio, asume Rodrigo como ministro de Economía y lo que proponen es un ajuste despiadado. Allí es el momento en que aparecen públicamente las coordinadoras. El 24 de ese mismo mes hay una movilización de la UOM a Plaza de Mayo que exige la homologación de los convenios, que era el tema del momento, porque los convenios se habían elaborado y no se había logrado al comienzo, Isabelita es renuente a homologar esos convenios. Así que hay una lucha todos estos días por esa homologación. El 27 de junio hay un paro general y se presiona mucho a la CGT para que se ponga a la cabeza. El 26 de junio va a haber un primer plenario de las coordinadoras y el 30 grandes movilizaciones, asambleas y paro de hecho en numerosas fábricas. Se logra en estos días dos logros fundamentales. No solo finalmente se va a obtener la homologación de los convenios, sino que se va a lograr la renuncia del ministro Rodrigo y el desplazamiento de López Rega, que era la cabeza de la represión ilegal. En agosto, el 7 de agosto, va a haber un paro general llamado por la CGT, finalmente, que va a estar muy presionada y que va a ser el primer caso en que la CGT le va a hacer el paro al gobierno peronista. Bueno, en general se realizan tres plenarios generales contra el sucesor de Rodrigo. Y en esos plenarios van a participar las organizaciones políticas, entre otras la JTP, el PRT, el PO, el PCT. Para tener una cierta idea, según el escritor Héctor Lobe, va a ver el 30 de junio frente a la CGT unos 20.000 trabajadores. Y entre plenarios y reuniones van a participar 113 fábricas y unos 160.000 trabajadores. En general, van a ser fábricas grandes y medianas, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de la capital, de San Juan, de Mendoza y de Salta. El primer plenario va a tomar el tema de la defensa de la ley 14.250 y la exigencia de paro general y contra el decretazo. En general, estos son algunos de los temas que se toman en los plenarios: defensa del salario básico, de la democracia sindical, de la libertad de los presos políticos, por la recuperación sindical. Y vamos a ver quiénes, qué fábricas o algunas de las fábricas que participan. Hay una coordinadora en zona sur en la cual participan 23 fábricas, entre ellas Rigoló, Massú, Peugeot, delegados de UTA, de transporte, de zona sur, Acero Johnson, Saillard. En Saillard, en particular, en esos momentos, se va a lograr comedores, acceso a viviendas, trato respetuoso, cesan los despidos, hay 18 delegados que disponen de una oficina propia. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el movimiento de las coordinadoras, a su vez, tenía un movimiento en las fábricas, ¿no? Que era, por supuesto, heterogéneo, ¿no? En algunos lugares se lograban grandes avances, sobre todo en el control de la fábrica, en otros no. La zona norte tiene 51 fábricas, entre ellas Avon, Editorial Abril, Hidrófila, Nitax, Squip, los laboratorios, Terrabusi, Matarazzo, Fanacoa, refinerías de maíz, Granix, Lombí, talleres ferroviarios Victoria, astilleros, ceramistas, que es el único caso que es un sindicato completo, el de Villa Adelina, y los ADUR. En la zona oeste va a haber 19 fábricas incorporadas a la coordinadora de la zona, Santa Rosa, entre ellas, Indiel, Automotores San Justo, entre otras. Y en Capital va a haber en Pompeya varias fábricas, en Saavedra La Philips, Grafa, Luminagro, Química Estrella, controlada por el Partido Comunista, y Laboratorios Merck y también Nestlé. En Córdoba y Santa Fe va a haber numerosas automotrices y metalúrgicas. Bueno, esto son algunas cifras simplemente para dar una idea del volumen de estas coordinadoras. Esto no se agota en esta pequeña nota, que solo intenta dar o por lo menos motivar la investigación sobre estos hechos tan importantes, con tanta experiencia para absorber, ¿no es cierto? Bueno, un libro fundamental es La guerrilla Fabril, de Héctor Lobe, que va a analizar la coordinadora de zona norte del Gran Buenos Aires. Después hay otras monografías, como la de Yolanda Raquel Colom y Alicia Salomone, las coordinadoras interfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 75-76, las luchas en Indiel, en el centro de la escena, el largo conflicto de 1974 en la metalúrgica autopartista Martín Amato, de Claudio Daniel Pantanetti. Otra monografía es La lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la sociedad argentina, 75-76, de María Celia Cotarelo y Fabián Fernández. Otro trabajo, Las coordinadoras interfabriles, un ejemplo de organización clasista en la Argentina durante el último gobierno peronista de Chirico Sanrina. Bueno, y hay otros trabajos, pero al menos queríamos citar estos. Bueno, es para reflexionar y volver sobre esta enorme experiencia y sacar conclusiones.